¿Cómo están todos? Bienvenidos a este fantástico viaje musical por las décadas 70, 80 y 90. Bienvenidos a los 93.5 FM Veracruz Estéreo. Bienvenidos los nuevos oyentes que a esta hora se conectan a través de nuestra página web www.veracruzestereo.com. Los que nos escuchan en la aplicación TuneIn Radio en cualquier parte del planeta, gracias por su sintonía. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo. Esta es la edición número 29. Soy Hernán Acevedo y les he preparado un set con 2 horas de buenos clásicos. Mucho disco, soul, funk, R&B, new wave, rock, alternative, Italo house, house music. Todos los géneros en un solo mix, sin parar. Les prometo un set cargado de éxitos, buenos recuerdos y mucha energía. Les recuerdo que también me pueden encontrar en todas las redes sociales como @veracruzestereomedellin y puedes mandar también todos tus mensajes a nuestro WhatsApp 317-547-7474. Ok, vamos a lo que vinimos, música exquisita y con mucho estilo. Inicio este recorrido musical con un himno del R&B. Un himno de la música disco acá en los Estados Unidos, un clásico del año 1974 y que no puede faltar en ninguna de las fiestas de clásicos. El artista fue escritor, productor y compositor, ganador de varios premios Grammy en diferentes ocasiones, una voz romántica, muy profunda y muy reconocida, una voz de barítono bajo. Muchos fueron sus éxitos en la lista del soul, funk y disco. Su música fue influenciada por grandes artistas como Aretha Franklin, Ray Charles, Elvis Presley, Marvin Gaye. Ha tenido un récord de ventas de sus discos por más de 100 millones alrededor del mundo. Un dato curioso, su voz profunda y fuerte inició cuando tenía 14 años. Su mamá lloró porque su baby boy, su teenager o adolescente, se convirtió en un hombre súper rápido. Murió en el año 2003, un 4 de julio. Él es el famoso Barry White. La canción Can't Get Enough of Your Love, Babe, un clásico maravilloso del soul and disco que inicia este set llamado Flashback. Clásico con estilo, edición número 29. Disfrútenlo, comenzamos. Here we go. I've heard people say that too much of anything is not good for you. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Yeah. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Something moving, I scream your name. Just what you got to do with darling, I

It's time to get busy, baby, so I can lose control. I wanna get loose when the sounds are pumping in the place. It's time to let go and feel the power of bass. All I want is the bass, yeah. All I want is the bass, yeah. Clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. Flashback.

team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, I can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, like they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half the graphic. I know you're still living your life after death. So come

Estás escuchando Flashback, clásicos con estilo. Veracruz Estéreo 93.5. Hernán Acevedo. Flashback. We'll be right back.

En el año 1981, esta canción alcanzaba el puesto número 5 en el Hot 100 de la revista Billboard. El álbum Voices, del año 1980, de hace 40 años. Entre los años 2008 y 2009, esta canción vendió 154 mil copias más en ventas digitales. La canción ha sido utilizada para películas y comerciales de televisión. Ha sido también utilizada para un comercial de Google Maps en el año 2019. Ha sido utilizada para temporadas de juegos deportivos acá en los Estados Unidos. Y este año, 2020, ha aparecido en dos veces para comerciales de televisión. You Make My Dreams Come True. Un clásico delicioso, personalmente me encanta y es una de esas canciones que hacía rato no sonaba en la programación habitual de la emisora. Un buen clásico para cerrar con este super dúo, para mí uno de los mejores dúos que tuvo la década de los 80. Tuve el placer y privilegio de verlos en vivo, Daryl Hall y John Oates. Así finalizo mi set Flashback Clásicos con Estilo. Un placer poderles llevar buena música para que se las oyen, bailen y se transporten a las épocas que han existido en el fantástico mundo de la música. Nuevamente les recuerdo que los fines de semana Veracruz Estéreo tiene una programación especial para ustedes, versiones extensas y originales mezcladas por mí de 9 a 11 todos los sábados, hora Colombia, y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Este programa es Flashback Clásicos con Estilo. Y John W. Gómez también tiene su especial llamado Retro Mix Non-Stop, con música remezclada, nuevos remixes de todos los tracks espectaculares de la música disco, funk y dance de los 70 y 80. Todos los sábados de 11 de la noche a 2 de la mañana y repite los viernes de 10 de la noche a 1 de la mañana. Sintonízanos en los 93.5 FM Medellín o simplemente digita www.veracruzestereo.com o escúchanos también con la aplicación Tuning Radio a través de los teléfonos celulares. Gracias por su sintonía, nos escuchamos la próxima semana. Soy Hernán Acevedo y esta fue la edición número 29 con mucho estilo Flashback. Por favor, quédate con nosotros. Por favor, quédate en casa. Feliz noche, feliz día para todos. Bye bye.